Cada 2 de junio los italianos celebramos el Día de la República o la Festa de la República, tanto como dentro como fuera de Italia, con diversas actividades protocolares, culturales, se conmemoran más de 60 años de democracia bien fundada y sostenida. Efectivamente, si nos retrotraemos a la historia, el 2 de junio de 1946 se realizó en Italia un referéndum de consulta por el cual los ciudadanos debían elegir entre república y monarquía. En esta ocasión también votaron por primera vez las mujeres, inaugurando un principio democrático de igualdad de derecho entre todos los ciudadanos, independientemente de su sexo. El pueblo supo qué hacer y se manifestó inequívocamente en favor de un sistema de gobierno republicano y parlamentario. Así surgió un Estado de Derecho con su consecuente división de poderes e instituciones independientes y soberanas. ¿Qué significa para Italia y para el resto de los países que no gozan de una democracia o de una verdadera democracia? Hoy, esa fecha tan importante para el país, podemos apreciar lo que sea esa convicción democrática, tan radicada en las mentes de las clases dirigentes y también del pueblo italiano de entonces, fue justa. Italia del siglo XXI es la sexta potencia económica del mundo. Tiene una democracia sólida y es un país desarrollado en todos los sectores. Por esta razón, Italia, en su papel de actor internacional, está en la primera fila en la búsqueda de conjugar dos aspectos que no pueden ser divididos: el de la política nacional y el de la política externa, democracia y desarrollo. Si es verdad que sin democracia no puede existir el desarrollo, también es verdad que democracia es la expresión política de la libertad. En la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo, Italia está entre las naciones que más se preocupa por la anulación de la deuda internacional de los países pobres, pretendiendo al mismo tiempo que el dinero ahorrado sea utilizado para fines de promoción social de los ciudadanos y para la construcción de infraestructuras necesarias para el desarrollo económico. La celebración de la Fiesta Nacional de la República del 2 de junio tiene por un tanto un significado unívoco que vale para los italianos como para cualquier pueblo en el mundo. Un pueblo unido y convencido del valor de la democracia puede determinar el curso de la propia historia y levantar su propio país del peso de la miseria y del subdesarrollo. Muchas gracias.